Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Hey, you. That sound. Everybody look what's going down. Hey, you. Everybody look what's going down. Hey, you. What's that sound? Everybody look what's going down. Ah, yes. Ain't that fresh? Everybody get down with that. Lifelight travels to New York for the Fuzz Zone. The last of the Red Hot Trucks, Rudy Petrucci, leads this psychedelicized quartet into Ward 81. Bienvenidos, volvimos después de un tiempo al programa Sonidos Magmáticos. Estuvimos de viaje. En realidad creo que nos quedamos con el trip de los Birds, en un viaje casi eterno, pero acá estamos otra vez con Vanessa y Marcela para encarar la segunda parte del programa sobre los Birds, los pájaros. Vamos a continuar con el programa después de algunas semanas. Teníamos pendiente introducirnos dentro de la etapa country del grupo. Entonces, podemos decir que si la grabación del Notorious Bird Brothers trajo más de un quebradero de cabeza, para el siguiente disco, el desbarajuste fue mayúsculo. McGinn lo proyectó como álbum doble, uno dedicado al country y otro a la música electrónica, pero que tuvo que abandonar esta última idea. El resultado sería el primer disco de country rock, pero Sweetheart of the Rodeo, Corazón Dulce del Rodeo, de 1968, sería el que menos vendió de los Birds. Quien se encargó de encarrilar el sonido del grupo fue el gran Parsons, que acababa de disolver su International Submarine Band. Había sido incorporado por Hillman y juntos convencieron a McGinn para hacer country. Sweetheart of the Rodeo es una obra mayor, la otra cara de los Birds, la más apagada si se quiere, pero tan vibrante como al lado psicodélico. El disco equilibra las raíces y los estribillos con la maestría digna de uno de los genios americanos del siglo pasado, o sea, Gram Parsons. Vamos a escuchar algo de la dupla de canciones bien country rock. Una se llama You Ain't Going Nowhere, No Estás Yendo a Ninguna Parte, y Pretty Polly, Linda Polly. Flight so swift, rain won't lift, gate won't close, railings froze. Get your mind off winter time, you ain't going nowhere. Pick up your tent, you ain't going nowhere. A gun that shoots, tailgates, and substitutes. Strap yourself to a tree with roots, you ain't going nowhere. Ooh-wee, right behind, tomorrow's the day, the bride's gonna come. Oh, oh, are we gonna fly down in the easy chair? Now Genghis Khan, he could not keep all his kings supplied with sleep. We'll climb that hill no matter how steep when we get up to it. Ooh-wee, right behind, tomorrow's the day. There used to be a gambler who courted all around. There used to be a gambler who courted all around. He courted pretty Polly, such beauty never been found. Pretty Polly, come go along with me. Pretty Polly, come go along with me. Before we get married, some pleasures to see. She jumped up behind him and away they did go. She jumped up behind him and away they did go. Down into the valley that was far below. They went a little further and what did they spy? They went a little further and what did they spy? But a new dug grave with a spade lying by. Oh, Willie, hey, Willie, I'm afraid of your ways. I'm afraid you will lead my poor body astray. Pretty Polly, you guessed it just right. Pretty Polly, you guessed it just right. I dug on your grave the better part of last night. Stabbed her in the heart till her heart's blood did flow. He stabbed her in the heart till her heart's blood did flow. Down into the grave, pretty Polly did go. Now a debt to the devil that Willie must pay. A debt to the devil that Willie must pay. For killing pretty Polly and running away. El bautismo de los nuevos Byrds gozó de una atmósfera de euforia en el Grand Opry, pero Graham solo estuvo con ellos durante 3 meses. En julio del 68 se disponen a dar una gira por Sudáfrica y Parsons, universitario de Harvard y sureño concienciado, se niega a ir. Abandona el grupo y llega a sustituirle un roadie, Carlos Bernal. El resto acepta y posiblemente es la experiencia más negativa de su historia. Pero a partir de entonces McKean abomina sobre las costumbres y sociología de los Afrikaners, o sea, las personas descendientes de los colonos holandeses de Sudáfrica, y repudia el trato que sufre la raza negra. ¿Qué te esperaba, Roger? En fin, 100 years from now, 101 años desde ahora, ya la escuchamos. We'll be right back. después de la gira, Hillman se va a los Flying Burrito Brothers con Grant Parsons. McKean se ha quedado ya como único superviviente del grupo, y ante la aparente honestidad de no incluir ninguna canción suya, hace una cosa muy fea, tal vez. Borra las pistas donde aparece la voz de Grant y mete la suya, con lo que Parsons aparece como mero guitarrista, y sustituye algunas composiciones del hombre que más tarde sería también vampirizado por los Rolling Stones para encajar otras de Bob Dylan. Todo ello con la excusa de que Grant Parsons tenía aún vigente un contrato que le ataba a LHI Records, la editora de la International Submarine Band. En los créditos de este disco, grabado en Nashville, figurarían algunos de los mejores músicos jóvenes del country and western. Clarence White acepta ser miembro oficial del grupo, a cuyo material añade nueva energía. Es un guitarrista ortodoxo, pero uno de los mejores. Versátil, colorea con twang and fuzz la sonoridad de la banda, que continúa dominada por su Telecaster trucada de steel guitar. Y bueno, entonces ahora escuchamos You Got Reputation. ¿Quién es Reputación? Con esa formación graban el disco Dr. Birds and Mr. Hyde, que ofrece los dos perfiles del grupo, combinando melodía de amor galáctico con riffs bluegrass. En la tapa del disco se puede ver a unos cowboys espaciales. Ahí va These Wheels on Fire, estas ruedas están en llamas. Ya la escuchamos. We'll be right back. memory serves you well. We were gonna meet again and wait. So I'm going to unpack all my things and sit before it gets too late. No man alive will comfort you with another tale to tell. You know that we shall meet again if your memory serves you well. Wheels on fire, rolling. Confiscate your lace and wrap it up in a sailor's knot and hide it in your cape. If I knew for sure that it was yours, but it was oh so hard to tell. You know that we shall meet again if your memory serves you well. Wheels on fire, rolling down the road. There's no divine mind is looking. This wheel shall your memory serves you well, then you remember you're the one who called on them to call on him to get you your favors done. But after every plan had failed, there was nothing more to tell. You know that if your memory serves you well. Wheels on fire, rolling down the road. There's no divine mind is joking. This wheel shall explode. Noviembre de 1969 se edita Ballad of Easy Rider. Participaron en algunas bandas sonoras como Candy y Banjo Man, pero la más sonada fue su intervención en Easy Rider, o que como fue traducida al español, Busco mi destino, la legendaria película de Dennis Hopper y Peter Fonda, amigo personal de McGinn, cuyo grupo aportaría el punto y final a la banda sonora con la canción titulada The Ballad of Easy Rider. Escuchamos ahora la balada de Easy Rider. The river flows it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. All he wanted was to be free, and that's the way it turned out to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. Flow, river, flow, past the shady tree. Go, river, go, go to the sea. Flow to the sea. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. McGinn había podido comprarse ya un sintetizador y lo pone en el primer lugar de la lista de créditos, aunque es introducido prudentemente. La balada de Easy Rider trae reminiscencias del álbum Turn, Turn, Turn, Gira, Gira, Gira, e incluso echa mano de una canción de Dylan que en aquel entonces desecharon, que era la famosa It's All Over Now, Baby Blue. El álbum sale al final bastante variado, con visiones country, una especie de gospel rock en la canción, por ejemplo, Jesus Is Just All Right. Entramos ahora a la etapa última del grupo, donde hicieron un poco de rock clásico. La entrada en los 70 marca un nuevo comienzo. Preparan 200 actuaciones por high schools, liceos, y un verano activo en Suecia, Alemania y Holanda, acercándose al concepto jazz experimental en su versión de 8 miles high, 8 millas a la altura. En Inglaterra cobrarán respetabilidad que habían perdido desde hacía años. En 1970 aparece el álbum Untitled, sin título, el único álbum doble del grupo, que contenía un disco en vivo recogiendo viejos éxitos de la banda y otro disco en estudio. El hijo pródigo, Gram Parsons, pasaría por allí a visitarles y dejó su voz en la canción All the Things, todas las cosas. Desde Sweetheart of the Rodeo no habían tenido un momento tan alto, y basándose de nuevo en el rock, ofrecen una idea de grupo sólido. Chestnut Mare es la más excitante canción que han hecho desde 1967, y la incorporación al equipo creativo de Keith Fowley condiciona un toque agrio que recrudece todo el concepto del disco. Vamos a escuchar ahora Chestnut Mare, quiere decir potra castaña, y track Stop Girl, chica estopista o que para camiones o que hace. Always alone, never with a mare I've ever seen. You have to take my word. I'm going to catch that horse if I can, and when I do I'll give her my brand. Well, I was up on Stony Ridge after this chestnut mare, been chasing her for weeks. Well, I'd catch a glimpse of her every once in a while, taking her meal, bathing, fine lady. This one day I happened to be real close to her, and I saw her standing over there. So I snuck up on her nice and easy, got my rope out, and I flung it in the air. I'm gonna kill.

en Holanda, casi por milagro, se ven los cinco Byrds originales grabando un tema llamado She's the Kind of Girl, ella es mi tipo de chica, para el espléndido disco de Jim Clark llamado Roadmaster. Pero el canto de Sidney se acerca, ineludiblemente. Su siguiente álbum sería Byrd Maniacs, que sale en agosto del 71, producido por Terry Melcher y Chris Hinshaw, para recibir críticas por cierta pesadez orquestal y mostrar un grado de esclerosis que no salva ni la ironía de McGinn en la canción I Wanna Grow Up to Be a Politician, quiero crecer para ser un político, y sus correosos arreglos. Hay varias composiciones que extraen de textos bíblicos, otras tres aportaciones de King Fowley y una copia innecesaria del Jamaica Say Will de Jackson Browne. En enero del 72 es publicado el disco Farther Along, con poca pena y menos gloria, que representa el canto de cisne de estos Byrds, producido por ellos mismos, grabado en Londres y mezclado en Hollywood. Su contenido mezcla rock, bluegrass, folk, Dixieland, blues, alguna influencia de los Stones, le llegan a llamar los Rolling Byrds, en fin. Hay imágenes poéticas como el tema Farther Along, cantado por White, y hasta su road manager Jimmy Sater firma con ellos una canción. El simple que se extrae es una composición de Parsons y Fowley en clave folclórico festiva, titulada America's Great National Pastime. Y bueno, vamos a escuchar un tema, Farther Along, quiere decir más avanzado. Farther along, we'll know all about it. Farther along, we'll understand why. Cheer up, my brother, live in the sunshine. We'll understand it all by. Declara su intención de acabar con la vida de los Byrds, pero esta parecía más bien depender de obligaciones contractuales. Por otro lado, Hillman abandona a Manassas en Inglaterra y pregunta si hay sitio para él. Así que Skip Batting ahueca el ala y publica un LP con su nombre antes de entrar en los New Riders of the Purple Sage. La última formación de los Byrds estaba compuesta por Roger McGinn, Clarence White, Chris Hillman y Joe Lala, que ofrecieron los conciertos postreros. Dos shows en New Jersey a finales del 73. Durante este fatídico año morirían Grant Parsons y Clarence White, este último víctima de la mala suerte y del camión de un conductor borracho, y Grant Parsons murió de un ataque al corazón que no soportó algunas sustancias peligrosas. La muerte de Grant generó toda clase de publicidad al ser el cuerpo robado tras el funeral. Al final, dos amigos se habían llevado el cuerpo, incinerado sus restos y esparcido sus cenizas por el Joshua Tree National Monument, un lugar por el que Grant Parsons sentía pasión. Los cinco Byrds originales realizan como pájaros revividos el sueño de muchos seguidores y vuelven a resucitar el mito en aquel 1973 para un tour por el estado de California. Por supuesto, también dejarían grabado un disco al que titulan con el simple nombre del grupo. David Crosby, el que vuela más alto de todos, pilota la reunión y el resultado suena más a Crosby, Stills, Nash & Young que a The Byrds. Ya sea por la producción de Crosby o por la inclusión de canciones de Neil Young y Joni Mitchell. No obstante, queda muy bien esto de reunir a la formación original para dar el punto final a los Byrds. El disco doble antropológico de History of the Byrds añade un poco de nostalgia al revival de la banda. Y bueno, vamos a escuchar ahora el tema Changing Heart, Corazón Cambiante. Así concluye la historia de uno de los más controvertidos e imaginativos grupos norteamericanos de todos los tiempos. Aviso que volver con los Byrds es peligroso, es difícil luego salir de ellos. Su música te atrapa, es tan variada, recorre tantos campos, que es obvio el reflejo que encontramos en todas las nuevas generaciones de músicos blancos de rock. Llegamos así al final de la segunda parte del informe especial sobre los Byrds, los pájaros. Nos vamos con una canción llamada Full Circle, Círculo Lleno. Y bueno, hasta la próxima entrega de Sonidos Magmáticos. Manden fruta y avisen si están escuchando. de señales de vida, porque si no tienen los días contados el programa. Hasta luego. Funny how the circle turns around. First you're up, and then you're down again. Though the circle takes what it may give, each time around it makes it live again. Funny how the circle is a wheel, and you can steal someone who is a friend. Funny how the circle takes your flight, and if it's right, it brings it back again. Funny how the circle turns around. You think you're lost, and then you're found. You know, each time around, there's something new again. Funny how the circle is a wheel, and you can steal.